Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes. Estamos aquí en su programa favorito. Ahora sí es favorito. La patada en los webs. En los webs. Mira, ¿ya viste la reina del tú? Mira, no. ¿La viste? Ni puta idea. Bueno, tenéis que a verla. A ver, cuéntame. Tenéis que verla. ¿De qué se trata? Una cuestión. Era la esposa de uno de los narcotraficantes más cabrones de los capos de Sinaloa aquí en Aguascalientes. ¿De quién? De los capos de Sinaloa aquí en Aguascalientes. ¿Es un grupo? No. Es que los nombres que salen ahí no son alguien que exista. Joder, es que a mí explícame. Primero te explico esta. No quiero como seguir hablando en español porque dice una amiga que ¿en yo hablo de España? En castellano, porque dice una amiga que yo hablo con faltas de ortografía. ¿Y cómo es de No sé. Puta. Jolín. Joder. Pero que ya me ha dicho que yo ya no siga hablando porque hablo con faltas de ortografía y que yo no he entendido nada. Joder, le hubieran mandado a la chingada. Pues mira. Es que yo no sé hablar como española. Hombre. Malísimo. Hace Marco Pisano con una bolsita de salsa Capsun en la oreja. Escuchando salsa. Órale. Doctor, ¿cómo que mi hija tiene un soplo en el ovario? No, señor, que a su hija se lo han soplado varios. Ay, lo conté aquí abajo. Chido, neta, yo me cagué la risa, güey. Pero lo voy a. O sea, le tengo que poner un nombre a este personaje para que nos dé más risa. Sí, estaba. ¿A quién? Es una mujer, a Kika. Porque Kika. No está. Estaba la batiñer. Pues llega Kika, ¿no? Al ginecólogo y le dice: doctor, pues es que tengo un pinche pedo hormonal. Muy cabrón, muy cabrón. Sí, mire, no se preocupe, señorita. Yo le voy a arreglar ese problema. Le voy a dar unas hormonas, pero son hormonas masculinas. Pero con esto se le regula su problema. ¿Seguro, doctor? Sí, señorita, no se preocupe. Usted confíe en mí. Usted tómese las píldoras y en una semana me llama para ver cómo se ha sentido. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ya se va la Kika, güey. Se empieza a tomar las pastillas ya la semana. Ring, ring. Sí, dígame, señorita. Ok, doctor, es que me está saliendo mucho vello. Señorita, yo le había comentado que eran hormonas masculinas y esto es algo muy normal. Usted no se preocupe, son efectos de las pastillas. Sígaselas tomando y en una semana más me llama. Está bien, doctor, gracias. Ya, no le cuelga. Ya la semana, otra vez. Ring, ring. Hola, doctor, soy Kika. Oye, doctor, es que no mames, me están saliendo un chingo de pelos. Sí, yo ya le había dicho que era un efecto normal. Sí, doctor, pero los huevos. Oye, déjame contar un chiste que llega pinche revolucionario, cabrón. A la pinche cantina, sí, con su compadre. ¡Compadre! ¡Pa! ¡Vámonos a la revolución, compadre! ¡No mames, compadre! ¡No mames! ¿Cómo? ¡Sí, compadre! ¡Sí, a la revolución! ¡A la revolución, compadre! ¡Sí, a la revolución! ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¡Ah, no! ¡Pues vámonos, compadre! Y dice, ¡a la revolución! ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¿A la revolución? No, a la revolución, a la revolución. A la revolución, a la revolución, a la revolución. A la revolución. ¿Neta? Sí, a la revolución. Seguro. A la revolución. Y que se suben a los pinches caballos, se salen de la pinche cantina. Y se suben a los pinches caballos. ¡Hija! ¡Y arriba la menstruación! ¡Ah, cabrón, compadre, no mames! No dijo la revolución, es lo mismo, el chiste que corra sangre. Pues que esta era vez unos compadres que andaban bien pedos, güey, pero pedos lo que les sigue, ¿no? Entonces, pues uno de ellos como que medio podía caminar. Entonces se agacha, güey, para ver qué traía entre las piernas, ¿no? Y dice, no mames, compadre, tengo cuatro huevos. En la madre, compadre, te vienen cogiendo. Que llega Pepito a una parada de autobús, ve a una mujer embarazada y le pregunta, oiga, señora, ¿qué espera? ¿El minibús? Ah, cabrón, pues que se la cogió un Transformer. ¿Va a tener un bim? Sí. ¿Un Bumblebee? ¿Va a tener un Optimus Prime? Güey, pero no, pobre morra, güey. Tiene un Optimus Prime. Imagínate, güey. No, más chido, güey, porque ya ves que las rotan. Yo voy a contar un chiste de Pepito. Que estaba Pepito en el salón de clases, ¿no? Y ya les dice la maestra, a ver, niños, vamos a cantar las canciones con los números que yo les diga. A ver, Sofía, tres. Ay, maestra, tres. No, los tres cochinitos ya están en la... Ah, muy bien, Sofía, muy bien. Bravo, Sofía. Ya, bravo. Sí, tú dices bravo, ¿eh? A ver tú, Jaimito, y pinche Pepito, maestra, nena, maestra, ya. No, a ver, Pepito, espérame un poquito. Nena, maestra, ¿qué nene? No sabe. Nene, a mí ni me llevan, A ver, Jaimito, con dos. Dos elefantes se columpian. El pinche Pepito. Ya, maestra, no, maestra, yo. No, espérame, Pepito. A ver, Jorgito. Seis. No, maestra, no, sí. Bueno, está bien, Jorgito, no importa. A ver, dos. A ver, Marquito. Dos. Ah, dos, maestra, dos. Dos y dos son cuatro. Cuatro. Ah, muy bien, muy bien. A ver, Pepito, ya, maestra, yo. A ver, Pepito. Ay, pinche Pepito, ¿qué número te digo? A ver, Pepito, 23. ¡Ne, maestra, 23! Sí, Pepito, 23. ¡Ay, maestra, ne, ne! Está bien difícil. No, Pepito, a ver, no, que muy acá, a ver, a ver. Pon a trabajar esa imaginación, maestra. Puede ser rap, o sea, lo que tú quieras, no hay pedo. O sea, tú ya canta, pero ya canta. ¡Pu, pa, pu, puru, pa, pu! Pa, pu, puru, pa. Mis manos tienen 10, mis pies tienen 10, mis huevos y mi pito suman 23. Muy bueno. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Una vez pues, que llega Marco, el boss, a visitar a su queridísimo amigo el Guanatos al hospital, ¿no? Porque pues, estaba ahí, ¿qué pedo, güey? Pues, ¿qué le pasó, no? Ya llega y lo ve puteadísimo y le dice: ¿puteadísimo? No, mames, pues, ¿qué te pasó, güey? ¿Qué hiciste o qué pedo, güey? Dice: no, Marco, pues es que me golpearon, güey. Dice: no mames, güey, pues ¿qué hiciste? Pues es que tú sí, güey. No mames, güey, ¿por qué tú asiste? Pues, es que tú así dentro del closet, güey. Gente aquí. Sí, bien duro, bien. No, es, oye, anécdota, es chiste, chiste. Que llega un pinche gangoso a la tienda. Buenas, Nandin. Buenas tardes, señor. Sus órdenes, ¿qué le damos? Mena un yogur. Danone. De ahí, nene, porque no lo pendejo. Güey, llega Cintia y le dice a Marco: mi amor, ay, mi amor, ya va a ser mi cumple. ¿Qué me vas a regalar? Marco le dice: mira, mi amor, ¿ves ese BMW rojo? Acá bien perrón. Ay, sí, amor. Pues mira, te voy a regalar un lipstick del color de ese coche. Que llega una chava, el chavo así, cero amoroso, ¿no? Y llega: ay, mi amor, por favor, sé bonito y dime algo con amor. Y el pendejo acá, ¿no? Todo sentado rascándose las bolas. Amortiguador. Muy bueno, muy bueno. Oye, gorda, oye, gorda. ¿Qué pedo, mamá? Me despertaste. ¿Qué pasa? Nada, nada, me te quería recordar que estabas gorda. Sí, se saben está bien quemadote. Mamá, mamá, es que quiero conocer a mi papá. No, mi hijo, es que pues tú eres un niño de probeta. Ay, mamá, ¿pero cómo que de probeta? Pues es que probé tanta verga que no sé de dónde saliste. Si escuchaste esta marrama. Es viejísimo, todo el mundo se lo sabe. No, a ver. Mamá, mamá, ¿en qué trabaja mi papá? ¡Cállate, hijo de puta! Mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy agresivo. ¿Qué? ¿Qué de qué, pendeja? Mamá. Mamá, en la escuela me dicen que soy gay. ¿Y tú qué haces? Pues les pego con mi bolsita. Buenas tardes, yo soy Débora Mestalla de San Juan de Puerto Rico. Llegué hace acá más o menos 6 meses. Llevo 6 meses acá, pero ya corté con mi novio. No, no, es Débora Mestalla en la cara. Sí, mi segundo apellido en la cara. En la cara. O más la cara. En la cara. Bueno, mira, pues me duele. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me duele algo? No me duele nada. Nada de nada. Te duele la cara, nada, de ser tan guapa, güey. Hola, ¿qué tal, papi? Muchas gracias por votar por mí. Muchas gracias por votar por mí. En estos momentos le voy a contar un chiste. Mira, que estaban unos novios, ¿verdad? Se iban a casar ellos apenas. Entonces ellos llegan a su suite nupcial. Pero la nena estaba tan preocupada porque ella decía: bueno, es que mi novio, el día que nos casemos, se va a dar cuenta que yo soy bien puta y bien zorra. Ay, bueno, entonces, ¿qué hago? Que se va con la amiga más puta zorra que tenía. Se llamaba Judith Jarillo. Entonces ya. Bien manchada, Natalia. Eso no es cierto. Oye, a ver, ¿por qué Natalia, güey? Si lo está contando Débora. ¿Por qué Natalia si lo está contando Débora? Dile a tu amiga que le baje de huevos. A ver, Débora, ya bájale de huevos. Bueno, sí, perdón, creo que me pasé un poco. Entonces, bueno, mira, me he pasado un pelín, pero mira, no va a volver a pasar. Entonces, mira, que hemos llegado. Llega la amiga y le dice: ay, amiga, es que estoy tan preocupada. Es que no me voy a casar con mi novio. Entonces, yo no quiero que él sepa que soy bien puta. Entonces, ¿cómo le hago, mami? Entonces le dice: mira, mami, no te preocupes para nada. Tú puedes comprar una pólvora, uno de esos triangulitos que venden luego en las ferias de las vírgenes acá en México, con pólvora, y vas a sacar la pólvora y te la vas a meter en la vagina. y entonces va a explotar. Cuando con la fricción va a explotar un poquitico, y entonces te va a preguntar el novio qué pasó, y tú le vas a decir: nada, nada, nada, papi, no ha pasado nada, es mi virginidad que se murió y que se fue al cielo. Entonces la muchacha se va feliz de la vida, pero como ella era bien puta, dice: para mucho mal, mucho remedio, ¿verdad? Entonces va y compra una de esas mendigas palomotas que venden, que truenan bien duro, ¿verdad? Y alcanza y empieza a cantar, ¿verdad? Como Natalia en el la Witten Fest: mi men es flexible, mi men es flexible. Nada, no es cierto. Entonces llega a la noche de boda, y la muchacha se prepara perfectamente en el baño y empieza a meterse toda la pólvora, pero a madre, se la retaca pólvora. Entonces empieza la acción con el novio, fa fa fa fua, fua fua, ting, ting, ting, ting, ting. Y de repente un mendigo explotadón. Entonces el niño le dice: bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo así mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la nena: papi, no te preocupes, es que mi virginidad que se murió y se ha ido al cielo. Bueno, sí, pero no mames, dile que me regrese mi pito. Y más porque gracias, Débora. No, oye, gracias, Débora, por tu participación. De nada, mami, ahorita venimos para acá. No, gracias, de verdad, es que nos ayuda mucho tu presencia, Débora, muchas gracias. Bueno, para nada, mira, para mí es un gusto estar aquí presente con ustedes. Nah, gracias, Débora, gracias. Bueno, pero gracias, Débora. Ya, Débora, bye, bye. ¿También tienes actividad sexual paranormal? No, tengo un imen flexible. En ausencia de Kika, igual nos hemos aventado una pequeña sesión de chistes entre Judith y yo para cubrir el tiempo en que Kika no ha llegado, porque está en el show de las lavanderas, ¿verdad? Para prefiere las lavanderas que nosotros. Que hay en nuestros corazones. Mira, bueno, ahí te voy a platicar la historia. Rápido. Rápidamente. No, hombre, gracias a ti. No, gracias. Buenas noches, eso fue todo. No, mira, yo a Kika la conozco porque hace, no sé, 5 meses nos empezamos a juntar bien duro. Yo la verdad no la conocía. Y hace 5 meses, 6, nos empezamos a juntar y chido, se empezó a hacer una amistad muy, muy perrona. Ajá. Y luego yo, pues ya de hace mucho tiempo. Kika se tuvo que subir un banquito, güey, porque. Sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo? Porque ¿cómo le haces con? Yo, que no ves que yo soy un disanosaurio. Disanosaurio. Pisanosaurio. No, y Durangosaurio, nada más que no está presente. Ah, un saludo al pinche Durango. Durangosaurio, Pisanosaurio, Guanatosaurio. No, si bueno. Conocieras a mi familia, dirías, ¿qué chingados hace esta vieja en esta familia? Todos miden 1.90. Güey, pues conmigo al revés. O sea, la verdad es que mi familia son muy chaparritos. ¿Eh? No, lo que pasa, mira, en mi familia es al revés. En mi familia todos están chaparritos, menos yo. Pero el pedo es que a mí me dio una enfermedad muy rara, güey. No se me ha quitado. Me dio el mal de Parkinson. Y no se me ha quitado, güey. Me hinché, güey, cuando nací, no se me ha quitado tampoco. Estoy hinchada. Es por el no, calor, no estoy gorda. Yo no estoy gorda. Estoy es por hinchada. El calor. Con el calor los cuerpos se dilatan. Yo también por eso estoy medio. Los cuerpos. Los cuerpos. ¿A mí sabes cómo me dicen? Por mis pony. Pony. Por chaparrita en alguna. Oh, ¡qué cuero! Y si pony. Oye, oye, yo te. Y si pony. Oye, ya nos desviamos. ¿Dónde conoces a Kika? Bueno, y entonces a Kika la conozco de esta forma por el Germán, el Crispo y de hecho por Bernato y así. Y me empiezo a juntar con Kika. Y luego después yo siempre me he llevado con Nancy Reina. Y gracias a Nancy Reina conozco a Judith. A Judith ya la conocí antes, pero no nos llevábamos. De hecho, me caía gorda. Yo la conocía por Anani. Anani era una amiga. Bueno, es una amiga que yo tenía en la prepa y yo por eso conocí a Judith. Pero luego, bueno, un día la invito a Judith así, sí, así no nos llevábamos ni nada. Pero le digo, ¿qué onda, Judith? Vámonos a la Sierra Fría. Y me dijo, vámonos a la Chela Pía. Y me dijo, vámonos. Y entonces le dije a Kika, ¿qué onda? Nos vamos a la Chela Pía. Y nos dijo, vámonos. Y entonces íbamos las tres muy juntas y sonrientes. Yo le dije, vente, y me dijo, voy. Ya, ahorita. Bueno, por eso, en mi cara. Ni un besito ni nada. Ni una cheve, nada. En mi cara siempre. Tiene un cutis tan lindo. Ay, ay. Y desde hace en adelante, somos bien pinches amigotas, ¿verdad? Somos como una pinche amalgama en una muela picada. Mira, esta es la muela. La pinche que cada cara hace. Yo soy la amalgama. Yo soy la pinche amalgamota. Soy la muela. La picada. No, pues yo mera. Yo me pico bien duro. Mi imen es flexible. Mi imen es flexible. Le dieron bien duro. Oye. Pero tú y yo ya cotorreamos antes, sí, de la Sierra Fría, morrita. Pues sí, un poco ya empezamos a. Te recuerdo que aquellos días en Jardinera. O sea, hace años. ¿Te caía gorda? En la prepa, cuando yo estaba con Anani, sí era así de. Pero no, amiga, ahora te amo con todo mi cultura y con mi pasión, nena. Mi corazón se rompió. No, ahora la amo. ¿Por qué a mí me caía gorda? Pues porque, no sé, de esas personas que dices, puta, güey, qué pinche nefasta. Pues siempre, ¿no? Ah, no, no es cierto. Es lo que ves. Lo que ves es lo que hay. Pues lo que estás haciendo, lo que estás mirando, lo que hay. Dice, pinche morra loca, güey. No, decía, no, man. No, ella decía, qué persona tan linda. qué hipócrita, güey. Ella decía, quiero ser su amiga. Esta Natalia tiene personalidad. Yo, personalidad. Tú, personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Natalia? Cálmate, pinche gólatra. Me amo. O sea, no hay nadie como me yo. Amo, me amo. ¿Cómo me quiero? Ay, no, no, eso es así. Sí, que pases cantita. ¿22? Yo tengo 26. Ya. Bueno, en algunos timbres, porque no. Si los tienes muy arriba, no. Oye, tengo que ponerle un cojincito a mi asiento para alcanzar los pedales. Un balón ponchado. Uy, tengo un balón ponchado para alcanzar los pedales, amiga. No manches. La neta, pensé en poner un cojín. De hecho, lo subí a la camioneta, pero dije, ay, güey, los otros carros van a ver que voy en mi cojincito. Se van a burlar de mí. Y las niñas que más les duelen, porque el programa, la niña que más les duele, era un programa que yo hacía. Era un programa que yo hacía para una campaña de mi papá. Yo era la encargada. Mi papá se lanzó para algo. Se lanzó para algo y entonces... Se lanzó para paracaídas. De paracaídas. Y yo era la encargada de la campaña juvenil. Entonces, para hacerlo más ameno, hice ese programa que se llamaba La niña que más te duele. ¿Va a haber gancitos? ¿Va a haber gaviotas? ¿Galletas? ¿Va a haber gabrielas? Gotitas también. Y gototas. Y gotas. No, nos gusta vergotear. Y también vergoña. Thundercat. ¡Wow! Sí. Amiga. Tiene una espada del augurio para ver más allá de lo evidente. ¿Qué vale? ¿Cómo te llamas, amiga? No, espérame, traigo mi espada del augurio. Aguanta, déjame ver si estás depilado. Oye, no, no, cachito, no. Gracias, buenas noches. Como las madres eras para ver ultravioleta. Sí, como el programa este de celulares que según esto ves acá con rayos ultra. Es el cachito checker. El cachito checker. Pero entonces Judith va a llegar a Caligari. ¡Ay, hola, qué tal! ¿Cómo te llamas? Checker, o sea, and Shaker. Vamos a hacer una obra de teatro, Judith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿tú? Hola, estoy bien, gracias. Oye, ¿quieres bailar conmigo? Sí, solo déjame saco mi espada del augurio. Para ver más allá de lo evidente. Porque de aquí se ve bien. De aquí se ve un mega paquetín, pero yo como sé que no traes calcetines. Igual le traes calcetines. No, y sí. O a lo mejor es otrusa, güey. Tiene como una madre inflable. Güey, la valvulita. Güey, no, creo que quedó extra large. Normal. A ver, para adentro. Porque me ahogo. A lo mejor su calzón tiene push-up como los bras. Güey, yo creo que sí existe eso, ¿no? Güey, sí existen los que se hacen ver las pompis. Los trajes de baño para hombres que hacen que se vean bien paquetones. Bueno, probando. A ver, bueno, ponlo así como en medio para ver si se escucha bien y todo el pedo. No, voy a estarlo pasando así, pues ¿a poco crees que un micrófono, pendeja? Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en la sección La Garnacha de las niñas que más les duelen. Y tenemos de nuestro lado izquierdo al chino, amigo y compañero de la vida. El chino de la colina. El chino de la colina. Y nosotros nos encontramos exactamente en Jacaranda, esquina con Margil de Jesús, aquí en Arboledas, donde vamos a echarnos unos tacos bien perrones. De carne alzada, la barbilla, muy bien. Yo quiero tres, por favor, chino con mucho chile. De ese que pica. ¿Sacas el chile? Chino, ¿sí te piden mucho el chile? ¿Qué? Si me piden mucho el chile, no tanto como acá a mí. Muy bueno. Oye, pues sácalo, ¿no? ¿O qué? Más bien hay como que unas remamaditas de cebolla, como tú dijiste el otro día. Oye, ¿es chile güero o chile ancho? Más bien es chile güerito. De ese que nomás resbala poquito. No, pues. Qué dato tan innecesario, porque este pendejo es mi pariente. Este pendejo es mi pariente, jolín. Oye, no, en serio, yo quiero un chile ancho verde. Oye, pero espérate, aquí el amigo, ¿cómo se llama el amigo? Acá, Raúl. Mi buen Raúl. Don Raúl nos tiene miedo porque nos vio llegar bien femenina. No, véngase aquí. Véngase aquí, chingado, don Raúl. ¿Piensas que muerdo, don Raúl, o qué? Son los albures más finos que traiga. Sí, esa es la finalidad de la garnacha, para que sepa, es sacarle a los taqueros el albur más fino que traigan. Claro que no, el final de la garnacha es promocionar a dónde ir a comer, que tú seas una imbécil, es otra cosa. Y gracias, amiga, yo también te quiero. Que tú vives del albur es otro pedo muy aparte, amiga. Bueno, pero sí, hola a las dos. A ver, don Raúl, platíquenos, ¿hace cuánto vende tacos? 27 años. O sea, sí le sabe sí, perrón claro, a la tortilla. Claro que sí. A la tortilla, a la tortilla en cuál. A voltear la tortilla, vamos. A mí se me queman. A mí se me queman las tortillas en el comal. A voltear la tortilla, perro. ¿O de qué estás hablando? De los tacos. Ay, don Raúl, no les haga caso. Y este, y a ver, sí, eso sí. Para picar, oiga, bueno. Oiga, don Rubén, ¿y usted le sabe cuál? ¡No me la regalen! ¡Dígale, dígale, mande! Luisa. Luisa Lane. Hola, gracias. No, no, no, este, Débora Mestalla. Débora Mestalla. No, dígame, este, ¿usted le sabe pues bien a la tasajeada de la carne? Claro. Si sabes tasajear machito y toda la cosa. Machito no. Ojo, cachete. Oiga, de ser bien bueno nalgueando usted, por eso de la mano rápida. No, a veces me da temor. No. Pero sí, sí, sí. Oiga, y le pregunto, ah, ya llegó un cliente, ¿no? Dígale que lo invitamos a la entrevista. Oiga, le quiero preguntar, a ver, usted en tantos años de experiencia vendiendo taco, dígame el güey que ha visto que más tacos se come, ¿cuál es el récord? 32. ¿Un solo güey? Sí, un solo güey. ¿Y cayó muerto al lado del carrito? No, ¿qué te pasa? Ya no comió porque no traía lana. Oye, ¿en serio? Joder. Oiga, pero le dejó bien perfumado aquí, ¿o qué? ¿Cómo hace a campo? No, no, no, ese día nomás estaba mi rol y fue el que me contó. Que... O sea, es como leyenda. Sí, no, bueno, él dice, pero para esto es un chavo como de 17 años, ¿no? Entre los tres es 84 tacos entre tres. 80. 32 y 20. Oiga, ¿no le daba miedo que cayeran aquí muertos y se los fueran a cobrar? Miedo, al contrario, pues viene. No, no, no, dudo de la calidad de su taco, porque de hecho, yo no sé ustedes, pero yo ya los probé y están bien, pinches buenos. Pues pero, oye, 30 y tantos tacos, se da un pinche coma acá, no sé. Pues mi récord son 14 tacos y 2 refrescos. Y cabe mencionar que mide 1.20. 1.50, güey. No, pues yo no tengo récord, la verdad es que siempre me hago de la boca chiquita, viejilla. Desde aquí le estoy viendo a las amígdalas. Me está saliendo un poquito sangre, espérame. Se mordió. Oiga, y este, así como... ¿De qué son los tacos? Para que la banda sepa. ¿Qué estamos pidiendo, no? De bistec. Taco que se dio volcán. ¿O de tu perro? De gato. ¿De gato? Ay, no, diga eso porque yo tengo gato. ¡No! ¿Cómo crees? Telma, no lo escuché. Oiga, y este, ¿a qué hora llega aquí a preparar el changarro? 7:30. O sea, desde las 7:30 le está chingando. No, bueno. Digo, le reconozco su labor, pero ya quisiera yo trabajar de 7 a 12. Oiga, no me da chamba. Aquí este par de mini. No, pero de 7 a 10:30 nada más. Fíjese, no, pues usted sí es patrón, chingón usted. Ah, claro. ¿Y en el día que hace va y se va a ver la Rosa Guadalupe mañana, o qué? No, en la mañana estamos aquí otra vez. Ah, no, pues sí es bien chambeador. Este es de los míos, ¿no? Que estas dos. Sí, este somos mini, la verdad. Ni estudiamos ni trabajamos. Póngamelas a hacer unos tacos, ¿no? A ver si es cierto que saben preparar la maciza. Es más, yo me voy a preparar mis propios tacos a ver si me quedan chidos. ¿Arre? Dale. Yo la neta no, porque me gusta cocinar. Lo mío es comer. Que no, pero si tú solito te los vas a preparar, vas a decir, están bien buenos, pinche mentirosa. Tú prepáraselos a Natalia y pídele permiso a don Raúl. Oye, dijera don Rubén, Natalia. No, pero él me va a decir cómo, güey, porque si no, yo me voy a hacer un mendigo burro encabronado porque tengo hambre. Al chino, que te diga el chino cómo los hace. No, yo los hago con doble tortilla y un chingo de carne. O sea, con el chino la casa pierde. Sí, fácil. Que nunca trabajes en el casino, pendejo. Aquí podemos ponerle carne al taco, chicas. Así es que háganme promoción y los esperamos. Hace poquito nos dijo el chino que quiere ser como... nuestra riata, así como la riata de Broso, ¿qué no? Ah, ustedes son como las riatas de Broso, pero en vez de riatas de Broso yo les voy a decir las riatas del chinito. Ah, o sea, pero en vez de, pero la diferencia es que no estamos bien buenas y si estamos inteligentes, ¿o cómo? Ahí difiero, pues la verdad sí están buenas. Inteligentes no. Pero, no, también, son buenas personas. Están buenas. Pero ahorita no lo vas a quitar a punta de tacos. Ándale, a sus órdenes. Es más, ahorita... Acá esta chava les va a preparar los taquitos. No, no le preste su comada, se lo va a desconchinflar esta mensa. No, ¿qué te pasa? ¿Qué? Cocinar, ¿eh? No, pero si no cocina bien, perro. Ah, bueno. Preparar. Pues entonces, vamos a echar taquito y ahorita que Natalia se aviente el abecedario en eructo, regresamos grabando. vamos a ver si es cierto que Judy sabe preparar tacos. A ver, no, pues yo quiero una quesadillita para empezar, ¿verdad? Una quesobadilla. ¿Con qué la quieres? Se va a preparar, ¿no? Don Raúl quiere una quesobadilla de Natalia. ¡Pine! Se ensartó solita. Ella dijo quesobadilla. Sí, sí, pero tú dijiste que tú preparabas y Don Raúl dijo que él pide una. ¡Qué primis! Sí, vale, primis. Primis, pues sí. Yo le dije a Judith que yo no, porque yo no sabía cocinar, Judith. Oiga, don, ¿y si son de Vergacua también quiere su quesobadilla? Me temo que no, porque son de gato. Ay, no, deje de decir lo de los gatos, porque me pienso en mis gatos y me conflicto. Oiga, no, ya, mire, la gente luego va a pensar que si le van a llegar los de la Greenpeace. Ya díganos la verdad, ¿de dónde saca la carne? La neta. Del Obrador. Del antialábico. Ay, no diga eso. Mire, conste que yo le quiero hacer promoción, pero si aquí no vienen a comprarle, es porque usted se anda haciendo fama y que son de su aperro. Pero es que te están diciendo eso. No, esos dos no saben, usted es el mero mero. No, si es carne, si está limpio, perrón. Carne de toro. Torito, puro aguayón y bola. Ah, contra. ¿Bola de dónde? Bola de... Derecha o izquierda. Bola derecha. Del lado derecho, el que hace falta para mí. No, pues está bueno. Porque no quiere, ¿verdad? Porque no has querido. El chino tiene la decisión de agregarse una o quitarse la otra. Desgraciadamente, pues sí, ya, me queda un hueco. A ver, aquí la banda no me atenderá, así que cambiemos el tema, porque ya me regañaron, me dijeron que echamos mucho chiste local y que luego la banda no entiende. Oye, yo tengo una aportación. El chino tiene de dos. O se corta eso o se hace rico. Güey, no entendí. Ay, güey. Ay, amiga. Es que ando vestida de señora y como que me atrofia el humor ñero. No, eso de ando de Paris Hilton. Ahora enseñando calzón. Ando de Hilton. De París, Centón, Nazo. No es cierto, mamá, no es cierto. Oye, pero ¿de qué son los tacos ya? A ver, que ya te dijeron que son de bistec. Sí, nomás. Pensé que eran también de carne asada. Quieren dejar de comer. Ya sé. Vamos a echar taco y ahorita regresamos a decirles qué tal están. Y yo, como testigo, voy a anotarles cuántos tacos se come cada porca de estas. ¡Ah, oh, no, hombre! Oh. ¡Aplausos! A ver, pues las quesobaditas. Muy bien. Vamos dándole a lo bueno. Bueno, estamos aquí mientras estas viejas están ocupadas. Esto está buenísimo, bueno, beba. Qué buen chile. Estamos aquí cenando. Y en eso, déjenme les cuento, le llega un mensaje a Nata, a su celular. Porque no, era el de noticias al 2-11-11. Su amigo, sus noticias. Y entonces le llegan las noticias y empieza a leer, ¿no? Que se fugaron no sé cuántos reos de Nuevo León, que en Estados Unidos no sé qué. Y todas pues, seguimos en nuestro pedo, nadie le hizo caso. Pero de repente que lee la nota, no sabemos si es chisme, pero la nota decía, Jennifer López se separa de Marc Anthony. Entonces en ese momento todas dejamos el taco en el plato y dijimos, ¿qué? ¿What? O sea, nos valió madre la pinche crisis mundial, güey. Pero Marc Anthony y Jennifer López son una pareja ideal. Sí, porque él está bien culero y ella también, ¿o cómo? No, pues ella está bien alguna. Él no sé. El punto es que empezamos a hablar de esto y yo tengo la teoría y las muchachas la apoyan. De seguro se va a querer cotorrear al William Levis. Ah, capaz que William Levis, que hizo el video con ella, es el causante de la... Ya vio que sí hay guapos y dijo, ah, cabrón, ¿no? ¿Por qué quedé con este? No, ese güey es cubano. Ah, no le hace, güey, pero vive aquí. Ah, no, vive en Miami. En Miami, es vecino de Cristina Zabalegui. Se fijan que tenemos una pinche lavandera adentro, pero no de las de sobres, sino de las que están informadas de todo. Y entonces yo les digo que yo nunca he entendido por qué Marc Anthony trae viejas tan chidas. ¿Se acuerdan de su exesposa, Dayanara Torres, la ex Miss Universo? Estaba bien linda. Y le hizo hasta unos chamaquitos, o sea, sacrificó su vientre y sus chichis, porque se le cayeron, por tentarle hijos a ese güey. Y todavía le hizo así como que, tú no puedes hablar de nosotros en público ni nada, o sea, cero te quieras beneficiar con mi imagen, pinche güey feo, güey. Pero canta bien perro en la salsa, acéptalo. A mí no me gusta. Güey, pues sí, canta bien perro en la salsa, pero la neta te digo algo, tiene pompis de puerta de vecindad, güey. ¿Vale? Puedes hablar, ¿eh? ¿Mabe? ¿Qué más quieren, chavos? Otra taquita vieja, sirve de una vez. Ay, sirve de una vez. Y entonces, nuestra teoría es que es Marc Anthony. Es que hay... Muy chido. Oye, porque trae tantas viejotas. Usted levanta una pata que no hemos conocido. Nadie nos ha hecho ese truco, ¿o qué? Nadie, güey, pero a Yutis la tienen ahorita bien atendidota. Con muchos... Pero no puedo comer. Se atraganta la puerca. Y entonces esa es nuestra conclusión, o sea, que creemos que Marc Anthony posee un miembro descomunal y servicial, y por eso tiene a las malditas de Jennifer López con él, que por, según el chisme ya lo mandaron a volar. Por William Levy. Y que chingue su madre Obama y al revés de todo ese pedo, bueno, no nos interesa. Acaba de cancelar Obama nuestra entrevista, estúpida, gracias a tu comentario. No, cállate. No le hace, todavía podemos entrevistar. Espérate, yo les puedo decir que, neta, para no vernos tan estúpidas en nuestra cena del día de hoy, deja que se coma otros 7 tacos. Oye, no es para nada, pero neta, si vienen, les recomiendo las quesadillitas de bistec. Las quesadillas. Sí. Y también el pico de gallo, porque aparte es de cebolla morada, que a mí en lo particular me gusta mucho. Está bien bueno, güey, ya me enchilé. Ahí está. ¿Se puede? Están moqueando. Ahí, está las... ahí van las notas noticias. Sí, chavos, noticias. Es que no mames, vean esto. Bueno, cuando lo escuchen. Se fugan 59 reos a Nuevo Laredo. Ojalá cuando esto salga al aire ya hayan encontrado al menos a 50 pendejos. Esperamos, gobierno federal. Esto que le aplaudo a Obama, que ya deje de chingar. Estados Unidos inició retiro de tropas en Afganistán. No. Al Qaeda planeó atacar a Obama. Y Jennifer López y Marc Anthony se separan. Eso sí estuvo bien cabrón. Natalia, dice el chino que le estás corriendo a su clientela con tanta macuarrada. Sí. Que ya se van. Que porque dices puras estupideces, ¿eh? Le estamos tumbando el changarro a don Raúl. Yo sé que tú eres, güey. Yo sé que esto es de mala educación, pero... Se me está saliendo el moco, güey. Güey, salpicó de moco en mi celular. ¿Tus clientes ya se están quejando? No, para nada, fue un chisme mío nomás para ver qué cara ponían. Ay, discúlpeme, señoritas. Aprovechando ahorita que se están limpiando los mocos y la cebolla morada en el bigote y todo, aquí los esperamos en Jacaranda, esquina Mergil de Jesús, taquitos de bistec. ¿De qué hora, qué hora? Estamos de 7:30 a 10:30 por lo pronto. Ya si Dios quiere, en un mes vamos a extender un poco más los horarios, ya que agarramos un terrenito. Y también vamos a poner más variedad de taquitos. Por lo pronto somos taquitos Arboleda. También bueno, o sea, Judy, ¿le vas a cobrar las 37 servilletas con las que se limpió? Güey, es que tengo una fijación, no puedo estar así. Güey, eres masoquista, güey. Estás enchilada y todavía sigues comiendo chile. Es atascada. Eres bien atascada. Tengo pedos de gastritis y un cabrón y siento el pinche reflujo acá que me sale. Y eso a sus 23 años de edad. Bueno, entonces los invitamos. Neta, están bien buenos los tacos. Están bien, bien ricos. Ay, pero dejan balconeo la estúpida de Judith. Pidió todas sus quesadillas con su Coca Light. Yo me cuido, güey. Me cuido. No, pues está bien, tú chida. Tú chida. Oye, ay, en cambio yo como y luego voy y vomito, güey. Una nota rápida. También están de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y también son iguales? Sábado. Iguales, es los mismos tacos de bistec. Pero con sal de día, en vez de sal de noche. Sal de noche, exactamente. ¡Eso, chingado! A ver, que es que don Raúl está echando acá servicio. Está en el comal. Échenos un piropo, ya nos vamos. Échenos un piropillo. Más cerca del... Sí. Es que no tenemos equipo. Ya está, hay que cobrarle para ajustar los micrófonos. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Esta pero vamos a estar cobrando la garnacha que publiquemos. No, ¿cómo cree, don Raúl? No, a ver, que la otra venimos hasta con camarógrafos. Vamos a hacer como las de TV Azteca, bien padre. Se ve seca, güey. Ay, güey, es sí mismo, güey. Oigan, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy, este día de garnacha, aquí en los Tacos de las Arboledas. Y no se pierda nuestra nueva emisión de Las Niñas que Más Les Duelen, www.mundowaffle.com.mx. Muy rica la carne, porque aparte no tiene pellejitos, ¿eh? Déjenme leer. ¿Que porque a Judy le gusta sin pellejo? A mí sí, a mí pura carnita. Bye. El mundo Waffle.